¡Qué maravilla! Y si habrá venido, a lo mejor no era deseado. ¿Viste los hijos de que no son deseados? Sí, claro. A este le pongo cualquier cosa. Claro. Que lo cargue en su vida. Bueno, ese era un poema, sí, que se llama Mi Viejo. Ajá, sí. Y a continuación ahí enganchado el tango La Violeta. Ajá. Con música de Cátulo Castillo, sí, y letra de Nicolás Olivari. Y cantado por... Gran poeta. Sí. Claro, por la orquesta Aníbal Troilo, cantado por Roberto Goyeneche. Y la va, la va. La va, la va. Sí. Entiendo que La Violeta es la protagonista de la ópera La Traviata de Verdi, ¿no? Ajá. Sí. A eso no sabía. Vendría a ser la versión italiana de Margarita Gautier. Ah, mira, claro. Porque tiene también un final dramático de tuberculosis y todo, sí, eso. Sí. La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Sí, señor. Estaba pensando en esto, ¿no? Que hay mucho tango que sucede cerca del puerto, que tiene ese ambiente portuario, y ahí se mezcla la italianada. Sí, señor, claro que sí. Sí, bueno. Bueno, acá la italianada tiene mucho que ver, y sí, ahora lo vamos a ver. A ver. Bueno, en sus orígenes, vos sabés que el tango siempre se dijo que tiene el ritmo africano. ¿Y la habanera cubana? La habanera cubana, que tiene 2x4, dicen, sí, ¿no? Sí, claro. Y después otro ritmo, rondalla, milonga, vidala, sí, sí, mazur. Algo pasó en Cádiz, en España también. Claro, con el tango. Claro. Sí. Y de clásico, porque el tango tiene mucho... Fíjate que los músicos de tango, sí, los buenos músicos tienen muchos conocimientos, pasan por el clásico. No, claro, claro, claro, claro. Muy profundo. Sí, ¿no? Pero no en sus inicios, ¿no? No. No, no, algunos no, otros sí. Era más simple la melodía. Sí. Después se metieron los Francisco de Caro y todos, sí, esos, bueno, a hacer cosas maravillosas. Claro, ¿no? Claro. Salgan, sí, etcétera. Mira, ha tenido muchas influencias de tango, pero el espíritu, la academia y la nostalgia que tiene, sí, en general son italianos. Exactamente, ¿no? eso te de iba a decir. Sí. Considerando, sí, que la inmigración fue más o menos pareja de españoles e italianos, sí, pero vos ves los apellidos de los directores, compositores, orquestadores, instrumentistas e incluso sus maestros, ajá, en general de todo italiano. ¿Y los cantores? Y los cantores, bueno, los vocalistas con los seudónimos marketineros que se ponían, o que estaban de moda, ¿viste? Sí, claro. Parecían ser españoles, sí, o franceses. A ver, también. Alberto Morán, no se llamaba Morán. No, Alberto Morán, Alberto Román, Morán se llamaba Remo Recaño. Ah, bueno, era Tano Retano. No, pero este era Tano en serio. Sí, claro, claro. Y Alberto Marino, que también era italiano, sí, se llamaba Vicente Marinaro. ¡Marinaro! Pero mirá, claro, este, sí, Aldo, sí, Campoamor. Sí. ¿Querés algo más español que ese apellido? Y se llamaba... Aldo Chiaverato. Otro inglés. Jorge Casal se, sí, llamaba Salvador Papalardo. Mamma mía. Roberto Chanel, vos decís que era francés. Sí. Y pues se llamaba Alberto Masocchi. Las chicas también, ¿eh? Sí, sí, dale. Carmen Duval se llamaba Carmen Simone. Alba Solís era Ángela Lamberti. Adriana Varela se llama Beatriz Licinci. Licinci. O sea, ¿qué viste? Sí. Son tutti italianos. Todos italianos. Claro. Sí, sí. Ahora me haces acordar porque Lito Vitale hizo una vez un tema que lo tituló Al final somos todo una manga de Tano. Y sí. Por eso la mayoría de los músicos, cancionistas, cantores son italianos. Sí, exactamente. Y en especial del sur, sí, la mayoría son del sur del país, ¿no? Mirá. Y después el tema, vos fíjate, Giuseppe el Zapatero. Sí, señor. La Cantina. Sí. Venecia en la Boca. Ajá. Pobre Gringo, Piccolo Navío. Ah, claro. Domani. Sí. Aquella Cantina de la Ribera. Sí. Cafetín, qué sé yo. Todo lo que, además del nombre, tienen un ambiente italiano. Exactamente. Punta a punta. Sí. Incluso con partes parlata en italiano. Sí, señor. Sí. Bueno. Y bueno, la cultura nuestra está llena de italianos. ¿Algún organillero también en algún tango es citado como un tano? Claro, Sí, claro, sí. Y bueno, algunos dicen que los argentinos somos italianos o napolitanos, concretamente, que hablamos castellano. Sí, vos sabés que estoy el otro día no sé a quién le dije, che, estamos equivocados, la madre patria no es España, es Italia. Mirá. Porque somos nosotros muy parecidos a los italianos. Hemos salido parecido a los italianos. Sí, sí, sí. En cuanto a las pasiones también, pero también en cuanto al chanterío, ¿no? Sí, todo, todo. Vos fíjate que antiguamente la Argentina, los italianos le decían la Nueva Italia. Ah, claro, claro. Y mira, será por eso que yo soy hijo de inmigrantes españoles, pero amo la cultura y el arte y la historia y la arquitectura y la tecnología de los tanos. Sí, señor. Sí, porque realmente acá para nosotros es muy importante. Ellos saben también, viste, que tienen casi una provincia acá. Ahora fíjate qué fenómeno marketinero, vos usaste esa palabra, pero qué fenómeno el deseo de los tipos de cuando salían a la palestra no tener esos apellidos italianos. Es como que los despreciaban de alguna manera esos apellidos Tano. Y no te olvides que nuestra oligarquía no hay nombres italianos. Claro, exactamente. La oligarquía que era exactamente. Los vinos, ¿no es cierto? Por eso tiraban para el galleguismo como Morán, por ejemplo. Sí, sí. Claro, sí. Claro. Sí. Y bueno, mira, acá fenómeno. Para muestra, sí. Escuchamos seguidamente Canzoneta. Ah, Canzoneta. ¿Te gusta? Sí. Ese es de, mira, Erma Suárez, esta era española, y Enrique Lari. Ajá. Pero está cantado por Jorge Maciel, que se llamaba realmente Carlo Peregrini. Otro tano, dijo. Con la orquesta de Alfredo Bobby. Qué bueno. Ese no, ese era francés. Ajá, sí. Pero un francés casual, porque... Sí. Otra vez habíamos contado la historia de Bobby, ¿no? Que nació en París. Sí, sí, sí. Che, me quedo con Canzoneta, Pepe. Bueno, hijo. Dale. Pasa lo que está bueno. Bueno. Este también tiene una parte en italiano. No sé si te va a tener que hacer la traducción, no creo. No, no hace falta traducir. Acá el italiano se entiende. Metele nomás, entonces. Sí, bueno, abrazo grande, Pepe. Igual, che, gracias, ¿eh? Lo escuchaste a Pepe Esteves aquí en El Desconcierto. Callejón, vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamma mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mio, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar. Callejón, vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor? Soñé Tarento con 100 regresos, pero pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas con el alma triste, rota sin perdón. Cuando ascoltoso le mio, senza mamma e senza amore, sento un freddo qui nel cuore, che mi piena di ansietà. Será el alma de mi mamma, che dejé quando era un niño, llora, llora, oh sole mio. Oh sole mío, yo también quiero llorar.